Ferreina, portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores. Estamos aquí llamando a la convocatoria de huelga del próximo 15 de octubre, donde la humanidad tenemos una batalla histórica, una defensa histórica de la defensa de nuestra condición humana. El pueblo de Palestina está sufriendo el genocidio por parte de Israel y sus cómplices. Y frente a esto, las organizaciones sindicales no podemos mirar a otro lado, y tampoco la humanidad. El 15 de octubre tenemos que salir en masa a decir basta ya ante el genocidio y sus cómplices. Y aquí, en Andalucía y en el Estado español, hay muchos cómplices a los que hay que pararle los pies. Por ello, compañeras y compañeros, vecinos y vecinas, humanidad en general, el 15 de octubre, huelga general. Y además, aquí en Sevilla, manifestación a las 12 de la mañana desde Plaza Nueva y a las 7 de la tarde desde el Puente de la Barqueta. Y no nos queda otra que significarnos. Estamos ante un contexto histórico. La humanidad, la justicia, la historia juzgará en qué lado estuvimos, y somos la voz del último latido de un planeta sin destino que aún no da todo por perdido y que lanza humanidad hacia un niño palestino. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva, viva Andalucía libre! ¡Viva! Viva.